conmigo solo porque demostré que me gustas. Yo no soy indelicado contigo, pero quieres hacer creer que te asustas. La fama que tienes la he conseguido. Yo no soy ni juez ni parte en tu historia, aunque por mí sientes más de un motivo por aparentar lo bueno. Si no te habían hablado como yo, mejor te vaya acostumbrando, porque prefiero decir la verdad a una mentira que me cueste. Ay, a mí no me interesa tu amistad si eso es lo que tú estás pensando. Estás acostumbrada a vacilar, pero al fin te llegó tu fuerte. Y es que ya estás a alturas del juego, no como de carita bonita. Y es que ya estás a alturas. Le temes el amor y me esquivas. Ay, a ti te hace falta un caballero que llegue y te organice la vida. Y ese soy yo, no hay más. Yo, José Yane, Julio Acosta y el de nosotros, Ernesto Orozco, el Pesta. Solo porque te dije que eres linda, no has querido darme lo que te pido, porque te la estás tirando de artista. ¿Cuál es el afán de andar aparentando? ¿Cuál es el afán si tú eres famosa? Te gusta tener de burla un payaso, y yo no voy a ponerte de moda. Ay, tanto me ha pisoteado el corazón que me hice fuerte y desconfiado. Son para que ya te creas mi novia. Ay, yo nunca he fusionado con presión y tú te estás equivocando. Ay, dejemos tanto drama y de una vez me das un besito en la boca. Es que ya estás a altura del juego, yo no como de carita bonita. Y es que ya estás a altura del juego, no como de carita bonita. Y es cuando te llega un hombre bueno, le temes el amor y me esquivas. Ay, a ti te hace falta un caballero que llegue y te organice la vida. Ay, a ti te hace falta un perrero que llegue y te organice la vida. Jorge Juan Durán y el Sasa, Samuel Ramírez y la Yerquita. Ay, a ti te hace falta un caballero que llegue y te organice la vida.